Y yo quiero darle un consejo a la gente que quiere ir a bailar el sábado, que quiere ir a un bar con una linda terraza el sábado, que quiera ir a un bar a tomar algo, una buena barra también cubierta el sábado. El señor Gaby Umansky va a ir. Si lo quieren encontrar a Gaby, también tiene que ir. Les recomiendo que vayan a Belushi. Belushi, exactamente. ¿El Tano? El Tano Belushi. No, ¿cómo se llama? Sí, el que jugaba. Que jugaba. No, Belushi es un lugar que tiene boliche, tenés un bar cubierto, tenés una terraza muy linda, la entrada vale 30 pesos, que es un trago, pero no que te dicen una cerveza y pone diferencia. No, no, no, es un trago, un speak on vodka, para las chicas se quieren un daiquiri, lo que sea. Bueno, vayan a Belushi, 30 pesos la entrada, está muy bueno, en Honduras, vayan, Honduras y Juan B. Justo. Bien, Gaby, nos vas a invitar a ver una banda. Así es, toca Árbol en Olivos. Cira Pub se llama el lugar, mucho música reggae, pero presenta su nuevo disco No Me Etiquetes. La entrada nada más, una consumición para ver esta banda en Avenida Libertador 2699, muy cerca del boliche que sitúan muchos jugadores de fútbol atardecer en inglés. Exacto. Bien. ¿Melu? Bien. Una cosa es lo que voy a hacer yo, que lo voy a contar. Me voy a sentarme. Diego patea la mesa, sí. Rompe sí, la radio. Voy a sentarme nuevamente en mi ciudad, a mi casa. Quiero ir a mi casa, bañarme en mi baño, estar tranquila. Eso es lo que yo voy a hacer este fin de semana, por lo pronto. Lo que sugiero, bueno, también están todos invitados. Y lo que sugiero ¿a la lucha? Es. No. Ah. Sugiero que en este fin de semana largo, que la gente, que hay poca gente en la capital, me sorprendió, la verdad que viniendo para acá, no hay nadie. Por eso mismo, bueno, pero yo llegué hoy, no llegué el domingo. Crisis, what crisis? Justamente, no what pasa? ¿Qué pasa, Cristina? Entonces justamente llamo al replanteo. Cada uno, traten de no salir demasiado, no consuman, no gasten, ahorren ese manguito que tenían para, no se lo gasten. Quédense adentro. Va a haber una mejor oportunidad. Decimos. Exactamente. Bien, entonces esta Semana Santa, Melu hace lo contrario, a alentar el consumo, lo desalienta, me parece bien. Recordamos que el 24 de mayo, lunes, se ha decretado oficialmente por única vez feriado para hacer una movida turística, para enganchar el martes 25 de mayo, el Día de la Patria. Así que yo les voy a dar mi propuesta, un poco más gasolera que la de Diego y más consumista de la de Melu. Mañana, espero que sea una buena tarde. Yo siempre voy en contra del pronóstico, pero esperemos que sea una linda tarde. Agarra una heladerita, meten un par de cosas, un drink, un food. Un tentempié. Un farnechi. Algo. Y se van a pasar una linda tarde al Tigre. El otro día estuve en el Tigre, la verdad salí de trabajar, me fui para ahí. Un picnic. ¿Qué pasa con el picnic? ¿Cuál es el problema? ¿A eso le llama trabajo vos? Salí del trabajo y me fui para ahí. ¿Crudo y queso? Actitud riquemartiana.